presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Santiago Calori y esto es Spoiler. La buena de la semana es una película de terror francesa. Francia últimamente nos está dando muchas alegrías en cuanto a terror mala onda, pero mala onda de verdad. O sea, el francés en términos generales es mala onda, con lo cual el cine de terror francés tendría que haber sido así siempre, no ese aburrimiento que era hace 20 años. Bien, la película se llama Frontiers, o En la frontera del miedo, como le pusieron acá. Básicamente, un grupo de delincuentes juveniles decide emprender un camino hacia Ámsterdam, una suerte de road movie, para hacerle, digamos, por decirlo de una manera fina, una intervención a la chica del grupo que está embarazada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En ese camino se cruzan con, van a parar como una suerte de hostel, un lugar así para dormir, y se encuentran con un grupo de nazis caníbales. Ya está, ¿no? Es perfecto. Nazis caníbales. Vamos, muchachos. ¿Qué más quieren? Spoilers. Cine, video, arte audiovisual. La vieja de la semana es una maravilla de Sam Peckinpah del año 69. Sam Peckinpah, si no hubiera existido Sam Peckinpah, no hubiera existido Tarantino, no hubiera existido Robert Rodríguez, no hubieran existido un montón de directores, ¿sí? La película en cuestión es The Wild Bunch o La Pandilla Salvaje, un western, dos bandos en un pueblo, se juntan, unos vienen y dicen, nosotros somos más poronga que ustedes, no, ustedes son más poronga que nosotros, y así, tiros, líos y colla golda, masacre sanguinaria, descontrolada y del año 69. Por Dios, ¿qué más pueden pedir? Spoiler. La mala de la semana me va a hacer ganar un montón de enemigos y un montón de amigos también, ¿por qué no? Es Crepúsculo o Twilight, esa película de vampiros, así, ay, somos sensibles, somos vampiros, no sé, tenemos problemas y una serie de cosas. No culean ni que les pongas una luca dólar cash, no se entiende muy bien. La verdad es como una de vampiros. Ah, otra vuelvo, ¿no? Perdón, voy a hacer una pequeña aclaración. Nunca entendí qué calienta a las mujeres de Drácula, pues, ay, qué lindo Drácula. Y le está comiendo el cuello, viejo, es un asco. Bien, Crepúsculo, en Crepúsculo no pasa nada de eso, porque está todo limpio, está todo bien, están todos blancos, todos mormones, la verdad, métansela en el culo. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. Recuerden que por esas maravillas de la tecnología pueden suscribirse al feed de este programa en vacasvolando.com o vía iTunes. www.vacasvolando.com